Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. En la web, Radio Regina 11, desde la sugestiva ciudad de Bogotá, para el mundo. Descúbranos en www.regina11.com, emisora de la organización Regina 11, placenteramente saurológica. Solebú, Papa Lisquita y Solebú, Maestro Marzán. Solebú, Maestro Regina 11, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya pasado mañana ya tenemos la cena, ¿cierto? Sí, señora, vamos a tener la cena. Hace días que no estamos con usted en una cena y vamos a aprovechar. ¿Que no están conmigo? Claro. Por eso, pues, usted cena en su casa y los otros en la de ellos. Entonces, ese día vamos a estar todos. Ah, eso sí, la sí, cena señor. De abril. De abril, Aguas Mil. Aguas Mil y las aguas que vienen, ¿no yo? Sí, la gente está muy preocupada, madre, y especialmente pues porque su forma de hablar es más angustiosa que en otras oportunidades. No, pero ahora voy a hablar con mucho entusiasmo. Ah, bueno, no es que no tenga entusiasmo, sino que se le nota más la preocupación por lo que bueno, ha visto. Yo me preocupo mucho cuando veo tantos problemas. Por supuesto que estoy preocupada por la nación, estoy preocupada por el mundo entero, porque la verdad es que en todo el mundo tengo mucha gente, ¿no? Bueno, quiero hacerle una pregunta fuera de contexto. Y una respuesta. A ver, cada que vienen los maestros a la tierra, o los profetas, en este caso, pues cada maestro... La maestra. Que está en la... Bueno, usted... ¿Quién decía maestra? Ay, Esperanza. Oh. Sí, madre. La Bentancur. Sí, señora. Entonces viene un maestro, pero tiene un profeta al lado. Estamos hablando en la época de Jesucristo, que tuvo su profeta al lado, el que le dio como un notario, porque fue el que al hacerle el jubatis tuvo que certificar y mandar dos de sus discípulos para que la gente le creyera a él que sí había recibido el jubatis. Mire el jubatis, que, sí. Sí, porque él salió a decir y no, tuvo que mandarle Juan el Bautista dos de sus discípulos para que estos dieran fe de que él sí había recibido el bautismo por parte de... La fuerza. Sí, la fuerza. ¿Siempre les ha tocado a ustedes de este mismo rollo, madre? Este maneje, no a todos. No a todos porque hay maestros de maestros, ¿no? Hay gente que ha venido a otra misión distinta, ¿no? Porque cada uno es enviado por una misión diferente. Pero yo creo que vamos a hablar de otras cosas en este momento, que no sea pues de Juan el Bautista ni de Jesús. Ya se llegó también el Día de la Madre, ¿no? Sí, señora. Ya es que todo esto va como rapidito. Sí, pero también hay que hablar que es la madre naturaleza, ¿no? Sí, señora. Porque es la madre naturaleza precisamente la que en este momento está bien afectada, muy afectada. ¿Y por qué está afectada? Porque se están cayendo las montañas, porque la gente no sabe que el ganado y los caballos no deben estar en montañas o en laderas, porque dañan completamente la tierra, que el ganado se debe tener en tierra firme, en los llanos, nunca en una ladera, nunca y por ningún motivo. Primero, porque ellos sufren bastante cuando empiezan a caminar, empiezan a dañar su columna, porque es que la gente piensa que los animales no se enferman, y ellos se enferman dependiendo de dónde estén, ¿no? Sí, estaba recordando, madre, en el programa anterior, que se habló del África, y si nosotros miramos un poquito atrás, esos animales gigantes están en una llanura. Pero lógico, sí. Y todos los animales de gran tamaño deben estar precisamente en los llanos. No los llanos orientales, sino en una llanura. Pero si y llegan... Y no nunca por ningún motivo... se deben colocar o deben estar en unas laderas porque esto precisamente va aflojando mucho la tierra y ellos también se van enfermando muchísimo, se enferman de la columna, de las patas, de todo y la gente le encanta, vaya, coma por allá, por esa ladera y después van a edificar algo. Y ahí es cuando se caen los edificios. Sí, para allá iba porque uno ve en los pueblos que alrededor de esas laderas ahí están todas las vacas. Están todos los novillos, todos animales gigantes. Y cuando ya construyen, todo se viene al piso. Sí. Ahí se le está dando la razón a usted, madre. No, y sobre todo que, ay, ya que me está dando la razón, ¿no? Entonces, estaba escuchando la semana pasada, creo que fue, estaba escuchando que posiblemente van a legalizar la droga. Eso me encantó. Es decir, no la van a criminalizar, eso es legalizarla. Sí, yo pienso, madre, que si el gobierno lo hace, usted ha venido hace muchos años, yo recuerdo cuando empecé a reginear, que fue a través del movimiento, y le escuché esa palabra a usted dentro de sus programas de gobierno, que era lo mejor, y ya que el que tuvo plata, ya listo, y cada quien va a responder por sí mismo. Entonces, es que yo creo que la derecha a ellos les da mucho miedo, porque como usted sabe que en cada vez que uno habla una cosa, tiene 150 mil opositores. Así sea bueno el programa, pero si hay opositor, siempre tiene que buscar la pata sucia. Entonces, no porque la pata está sucia, no porque tal cosa. Entonces, yo escuché cuando dijeron que no la iban a criminalizar. Es que yo creo que la derecha precisamente es que el gobierno hable con los narcotraficantes. Yo sé que a ellos no les interesa tanta plata. La tienen sencillamente para poderse, pues como para autosatisfacerse, pero de ninguna manera es para ayudarle a nadie, porque están matando y los mismos hijos de ellos, la misma familia va cayendo en esas trampas. En cambio, si el gobierno les dice, bueno, vamos a legalizarla, ustedes no vuelven a sembrar de ninguna manera estas plantas, sencillamente vamos a sembrar comida, porque dentro de poco las guerras van a ser por comida, así que vamos a entregar 2/3 partes de su fortuna para pagar la deuda externa. El día que se pague la deuda externa, vamos a ser libres. Mientras tanto, somos unos esclavos del mundo entero. Como cuando usted debe, ¿cierto? Cuando le debemos al gobierno. Y ahora como está cobrando. Y ahora que nos están sacando los impuestos, hasta pues, si usted se ríe, le cobran un impuesto. Si llora, le cobran un impuesto porque se derramó una lágrima, ¿no? Entonces yo creo que es bueno, me encanta que de pronto aparezcan muchas personas curiosas hablando de esto de la droga. Que muy horrible no. Yo recuerdo Al Capone, no me acuerdo de él porque no lo conocí, ¿no? Pero recuerdo muy bien Al Capone. Él lo persiguieron por el whisky y era un crimen y era un delito y era un no sé qué. Entonces no lo pudieron coger, lo legalizaron. Ahora el whisky está en todas las casas y bares del mundo entero y la gente más sofisticada lo tiene. Y a él lo llegaron a meter a la cárcel por no pagar impuestos. Es que es curioso, ¿no? Y se quedaban con los grandes contrabandos que él tenía de whisky. Recordando, madre, que en la época en que se empieza el licor, eso viene desde la chicha, cuando ya se persiguió la chicha, después eso se fue sofisticando hasta que llegó al alcohol. Y yo pienso, madre, que sí, legalizar la droga, legalizarla por decreto, le baja el costo. Pero por supuesto. No que no la criminalicen, sino que la legalizan, baja el costo. Por eso, es que si ya no la van a criminalizar, entonces tienen que sacar el decreto, de todas formas la ley, en donde se dice que se va a legalizar. ¿Qué pasa? Entonces ponen los lugares del mismo gobierno, como hacen ahora con el aguardiente, el ron, el yo no sé qué. Con eso están pagando los maestros, yo no sé quién más, Están pagando un montón de gente con ese dinero. Pero si hablan con los narcotraficantes, más que todo, lo que más me interesa es que ellos paguen toda la deuda externa. Madre, en este proceso de paz están muy preocupados por las armas. ¿Usted qué sugiere que deben de hacer con todas esas armas? Se pueden hacer unos monumentos muy lindos, ¿no? Un buen artista puede hacer monumentos tranquilamente con esas armas. Y quedan muy lindas. Y entre otras cosas, a quien también hay que meter a la cárcel o acabar es con las fábricas donde hacen las armas. Es que el criminal no es el que está matando, sino el que está haciendo el arma. Sí, porque lo conlleva uno a no, porque ellos son los que hacen las guerras. Sí, claro. Entonces van y le ofrecen a usted, como usted de las FARC. Entonces a usted le dicen, mire, tengo esta arma muy buena, es una maravilla, con esto usted va a resolver. Entonces, uy, la compraron. Entonces van donde el gobierno, vea, con esto usted puede acabar con las FARC, y usted es esto, y esto, y esto, y chun. Entonces forman la guerra, porque a ellos les interesa la guerra, porque es donde ganan el dinero. Y si también pueden hablar con las fábricas de armas, que vamos más bien a hacer monumentos y hacer otras cosas, que no sea matar la gente ni a nadie, entonces, porque se hicieron las armas fue para la cacería, ¿no? Sí, inicialmente. Sí. Sí. Se hicieron para la cacería. Pero están matando, ¿no? De todas formas, porque era una diversión. Sí, muy grave. Es que se puede cazar cuando se necesita resolver un problema de estómago, pero no simplemente por matar. Ay, mire la puntería que tengo, ¿no? Sí, recordando. La puntería tenía mi papá que tuvo 18 hijos. No, eso sí. en un solo punto fijo, falta ver los otros. Y no, y la otra también tuvo, creo que 3 hijos, la anterior. Madre, es que antiguamente los reyes sí hacían eso, simplemente por ese deporte, por demostrarle un rey al otro que tenía más puntería, que era, tenía sus mejores arqueros. Entonces acababan con los animales y ahí no era para comer, sino por esa simple diversión. Eso es sumamente grave, eso trae gravísimos castigos porque viene la venganza del animal, porque el animal también tiene espíritu. Entonces ese espíritu se adhiere a la persona. ¿Usted cree que este desorden que estamos viviendo como una torre de Babel se debe a esos animales que han ido evolucionando también? Sí, por supuesto. Es que vienen los grandes castigos relacionados precisamente con los daños que nosotros le hemos hecho a la naturaleza, porque es que todo el mundo piensa que la Tierra es la Tierra, pero la Tierra es un ser viviente. Por eso somos vivos nosotros, porque es ser viviente. Si usted, por ejemplo, se muere, entonces el momento en que se le acaba toda la carnita, ya no hay ningún animal ahí. Pero mientras tanto, los animales viven ahí, viven y van comiendo y van comiendo hasta que ellos ya le destruyen su materia. Sí, uno se pone a mirar que si el cuerpo del difunto está en un cajón, ¿cómo llegan los animales? Pues eran las preguntas que nos hacía de niño. Sí. Y ya después se da cuenta que es que uno mismo los tiene. Que los tiene y que se van reproduciendo también ahí porque tienen materia para donde alimentar a los animales. Hasta que ellos mismos se mueren porque ya no tienen nada. Claro. Madre, antes de dar la programación, quiero hacerle una pregunta. Usted nos dijo hace muchos años que nada se acaba sino que se transforma y que iban a aparecer unos animales gigantes. Programa pasado, usted habló de un animal que está en el mar, que puede ser dos veces el edificio de Avianca. Entonces, ¿es uno o hay varios para que produzcan? No, es uno de ese tamaño. ¿Uno solo? No, hay varios, pero es decir, hay uno que es, se está, hasta ahora está naciendo, ¿cómo le parece? Y está de ese tamaño. Entonces, él de pronto, hay varios, ¿no? Pero de pronto, el que está más grande va, como que va a respirar y se va a estirar como cuando uno despierta, que se estira y ¡ay! ¡Pum! Levanta las manos. El medio va a respirar y entonces ahí es cuando se levanta muchísimo el agua del mar. Pero también por el mismo sol que está acabando con los, ¿cómo se llama eso? Que va a botar una cantidad de hielo al mar. Los témpanos. Los témpanos. Viene, hay una, como le digo yo, como una carretera que formaron los seres humanos para pasar en jeep por allá. Entonces, de pronto están pasando en un jeep o en un camión o en un tractor, no sé en qué, están pasando y ahí uno, ese témpano que es gigantesco, entonces cae al mar. Ya cayó uno y cayeron unos científicos ahí. A esos lograron rescatarlos porque cayeron sobre el témpano. Entonces los vieron y fueron en un helicóptero y los rescataron. Eso hace algunos añitos, poquitos años, ¿no? Pero este otro que va a salir es unos científicos que están haciendo un estudio muy bueno por ahí a ver qué es lo que sucede con estos témpanos de hielo y resulta que ahí es donde va a haber un movimiento que va a ser con el animal este. Entonces se mueve el animal, el témpano cae y los científicos van a caer. Solo Bucatal amigos, quien les habla, Eleta Dambar. A continuación daremos toda nuestra programación sobrológica para la ciudad de Bogotá. Para hoy jueves 28 de abril, a las 2 de la tarde tendremos prácticas con la maestra Olceguá. A las 3 de la tarde, Exola número 7 con la maestra Nitku en la sede de la calle 13. A las 3 de la tarde, curso de artes escénicas con el maestro Rosur en la sede de Teusaquillo. A las 5 de la tarde, rito para el amor con los maestros Derbey Rosur. A las 5:30, rito para la prosperidad con la maestra Olceguá. Y a las 6 de la tarde, prácticas con los maestros Lerbe, Rosur y Olceguá. Para el viernes 29 de abril, a las 8 de la mañana, Exola 21 con la maestra Olceguá. A las 10 de la mañana, Exola 22 con la maestra Olceguá. A las 2 de la tarde, Exola 22 con el maestro Gisma. Y a las 2 de la tarde, Exola número 23 con la maestra Olceguá. Para el sábado 30 de abril, a la 1 de la tarde, tendremos almuerzo de fin de mes con nuestra maestra Regina Once. Confirmamos que en el programa la maestra Regina Once decía que era cena, pero es un almuerzo saurológico. Recuerden, para el sábado 30 de abril, almuerzo saurológico con nuestra maestra Regina Once a la 1 de la tarde. Para el martes 3 de mayo a las 7 de la mañana tendremos Exola número 21 con la maestra Mermur y a las 9 de la mañana Exola número 23 con la maestra Mermur. Este mismo día se celebrará el rito de la Santa Cruz a partir de las 8 de la mañana y se llevará a cabo cada hora, a las 3 de la tarde, con nuestra maestra Regina Once. Para mayores informes puede comunicarse al 742-6411. A continuación daremos toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, para el viernes 29 de abril a la 1 de la tarde, prácticas con Eleta Laltar. A las 2 de la tarde, prácticas con la maestra Befralo. A las 3 de la tarde, rito para el dinero con la maestra Befralo. A las 4 de la tarde, rito para sacar los negativos. Para el sábado 30 de abril a las 10 de la mañana, exola número 23 con la maestra Bejis. A las 10 de la mañana también, exola número 6 con la maestra Yevé. A las 11 de la mañana, rito para el empleo. A la 1 de la tarde, almuerzo saurológico en la sede de Medellín. Para el domingo 1 de mayo, la sede se encontrará cerrada. Para el martes 3 de mayo a las 3 de la tarde tendremos el rito de la Santa Cruz. Para mayores informes puede comunicarse al 427-1111. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Cali. Para el sábado 30 de abril a la 1 de la tarde tendremos almuerzo saurológico y a las 3 de la tarde exola número 7 con el maestro Ebra. Para el martes 3 de mayo tendremos el rito de la Santa Cruz que se llevará a cabo durante todo el día. Y para el sábado 7 de mayo a las 3 de la tarde, exola número 11 con la maestra Humara. El domingo 29 de mayo, anunciamos que tenemos curso de principiantes, curso de iniciación en la saurología con el maestro Vive. Recordemos, todos los jueves prácticas con Aleta Globo y Rito de San Martín Caballero. Todos los viernes prácticas con Aleta Bimugar. Clase de música para niños de 3 a 6 años a las 10 de la mañana y con el grupo Rebelis a las 2 de la tarde. Para mayores informes puede comunicarse al 311-312-2460 o 314-789-5816. No siendo más amigos, lo dejamos en compañía del programa de nuestra maestra Regina Once. ¡Hasta luego! ¿Usted se acuerda cuando el nevado... ¿El Ruiz? El de Pasto. Ah, el Galeras. El Galeras, que yo era senadora. Ah, sí, que se tragó los científicos, sí, que usted dijo. Que me dijo un periodista en el Senado, ¿usted qué opina del Galeras? Y le dije yo, pues que se va a tragar 7 científicos. Él se rió, se burló de mí y, como quien dice, la vieja está loca. Entonces fue y le dijo a otro periodista, le dijo, la vieja está como loca la senadora, ¿por qué? Entonces le contó, y le dijo el otro, mejor anótelo, porque yo también pensaba, y todo lo que me dijo ha salido cierto. Un día íbamos con Lisca y con todos para una concentración, me llamaron, que venga que el periodista de allá. Entonces yo fui, yo no sabía lo que había pasado en el Galeras, y me dijo, senadora, me quitó el sombrero. Y le dije yo, pero si no tiene montañero. Y bueno, nos reímos, me dijo, no, ¿usted sabe lo que pasó en el Galeras? Y le dije, no, ¿qué pasó? Y me dijo, el Galeras... Subieron 7 científicos, yo le dije, se va a llevar 7 científicos. Subieron 7 científicos, estaban mirando un poco y de pronto el Galeras, ¡pum!, eructó y se los tragó. Y se calmó, tenía hambre y se los llevó. Vi un postre ahí. Sí, ahí mismo se los tragó. Entonces me dijo, para mí esto es impresionante. Y cuando yo llegué al Senado, él hasta lloró. Sí, claro, es una tragedia. No, pero lloró fue viéndome a mí. Diciéndome, ¿usted cómo hace para saber? Es que el problema es que uno cómo hace para decir qué. Es que esa es la materia prima que usted tiene, que muchos desconocen y que el sistema le tiene miedo. Porque uno se pone a mirar, madre, ¿qué Regina? Regina es ese ser que, inclusive, creo que usted misma dijo que era un bicho raro. Sí, yo soy un bicho raro. Sí. Y todo lo que dice no lo encontramos en ninguna universidad, en ningún texto. Se encuentra, a no ser que usted lo haya escrito. Por eso a mí me da mucha rabia cuando me llaman y dicen, doctora, yo no soy doctora, ni quiero ser, ni me interesa ser. Yo tengo por ahí una cosa donde gané, ¿qué? ¿Le dieron el doctorado en América? No, eso no me interesa. El de radio y televisión, ¿no? Ahí tengo eso. ¿Para qué me sirvió? Para no, una escasez de papel madre, higiénico. No, en el momento en que se necesita. No, eso no sirvió para nada. Le hicieron la ley solamente para mí. Entonces, eso de ser doctora, pero sin saber nada, es muy horrible, ¿no? Ah, no, lógico. La eso persona tiene que estar preparada. Yo no soy doctora. No me interesa ser doctora. No me interesa tener ningún título. ¿No? Sí, mamá. Sí, mamá. Ese es el único. Pero no me lo dieron en la universidad. En la universidad de la exacto. Vida. Entonces, me molesta mucho eso cuando yo llamo y me dicen, bueno, ¿cómo está, doctora? Y digo, más doctora es usted. Yo no soy doctor. Ni doctora. Me molesta porque si tiene el título de la universidad, llévelo con orgullo, pero yo no, Yo no tengo ninguna universidad. Pues madre, no hay la universidad, sí, es esa universidad en que nos ha venido formando día a día. Entonces sí, ahí hay mucho, mucho, mucho texto todavía que leer ahí en ese pénsulo académico que usted nos entrega. Madre, variando un poquito, pero volviendo a lo anterior, se hablaba en la mitología griega de unos animales gigantes, unas culebras gigantes. Ay, eso, las que vienen, oiga. ¿Eso sí existió? Claro, y existió. No, vienen otras. O sea, hay que va otras a volver de a ver dos cabezas, de dos cabezas, y son gigantescas. Y lo mismo salió un caimán, tiene como 30 metros. Sí, hay una cosa rara que está viniendo en esos animales. Van a ver, los van a ver. Lo que pasa es que como el hombre ha estado talando todos los árboles, entonces ellos, eso es su hábitat. Entonces no sabemos lo que existe allá. Y cuando se den cuenta, van a caer y esas mismas personas van a caer en la trampa. Madre, dicen los científicos que existió esos animales gigantes porque había demasiado oxígeno. Entonces ellos podían crecer. Los árboles eran muy grandes y ellos tenían que crecer para alcanzar la comida. Pero hoy en día que hay poco oxígeno, ¿por qué aparecen estos animales tan grandes? Porque ellos estaban dentro de la selva, donde sí había oxígeno. Entonces ya van a salir y como no hay oxígeno, entonces se come la gente. Ah, ¿creen que es una bombita de aire? Ese va a ser el problema. Los caimanes y una cantidad de... Unas serpientes inmensas han salido. Gigantes, usted hablaba de unas ratas también gigantes. Inclusive salió una en Rusia, un par de ratas salieron en ratas de cuatro patas, ¿no? Que salieron muy gigantes y había una que se parecía a un niño como de unos 5 años. En Rusia va a haber en la plaza... ¿Plaza Roja? No. Después me acuerdo. Ahí tenemos unas ratas que es del tamaño casi de un ternero, con unos ojos así como color zanahoria, muy miedosos. Entonces ellas van a salir y van a molestar muchísimo. No, pero ¿no? Uno sale corriendo cuando las vea. ¿Quién no va a salir corriendo? Porque son grandes y van a ser muy agresivas porque van a salir muy hacinadas ahí. Ahí se han reproducido mucho. Entonces ya ahora van a salir. Y ahí van a tener un grave problema los rusos, ¿no? Sí, claro, porque si hay muchas, entonces el hambre las va a hacer salir. Uh-huh. Entonces, a correr los rusos también, ¿no? A huir. ¿Entonces que no lleguen por acá? Pues aquí va a haber unas ratas muy grandes. ¿Sí? Muy grandes, sí. Por eso fue que yo saqué el esterifón. Porque, mire, sacaron una que es como un gato. Ah, sí, señor. Sí, ahí está la fotografía y todo. Entonces, son ratas muy grandes, muy poderosas, que lamentablemente van a hacerle mucho daño. Y ratas que si se descuidan matan a los niños, se los comen, comidos. Claro, vienen con bastante hambre, entonces sí. Van a tener... Pero las de aquí, ¿no? Ah, las de aquí de Colombia. No crea que son las de Rusia, son las de diferentes países. En Panamá van a salir, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en todas partes. O sea, van a salir como usted, si cuando... Mire, cuando yo saco una cosa es porque va a suceder algo. El esterifún está ahí, todavía tenemos. Sí, señora. No tenemos mucho, pero tenemos. Pero la gente no ha llevado mucho porque les da miedo. Yo porque vivo en un apartamento, yo porque vivo en una casa, yo porque vivo en una finca, yo porque vivo en tal cosa. El esterifún es una cosa maravillosa. Es maravillosa, es maravillosa, ¿no? Y lo llevamos al club militar en la cocina. Y salieron unas ratas gigantes, ahí las tenemos en una bolsa, no la rata y no la foto, ¿no? Sí, señora. Bueno, madre, entonces vamos a recordarles que tenemos... Pasado mañana la cena, vamos a estar con su merced aquí disfrutando... mi merced. Sí, señora, de una deliciosa cena. Su merced. Fue cuando se chocaron dos Mercedes allá en Boyacá. Dice... Oiga, se chocaron sus Mercedes, ¿no? ¿Y sabe por qué no volvió Superman a Colombia? Porque ya no le dicen Superman, sino su persona. Entonces, para recordarles que sí, vamos a estar en la cena este próximo sábado 30, aquí. Así que, ¿hasta qué día, hasta qué hora se venden boletas? Para que después no nos regañen. ¿De más. ¿Cuál? Para la cena. Ah, para la cena. No, únicamente hasta el viernes por la tarde. Viernes por la tarde. Bueno. Sí, porque hay que hacer la cena. Ah, bueno, señor. Entonces... Llegan a última hora, entonces hay que rebajarle el tonito a los otros, ¿no? Sí, se demoran más también y vamos a programar algo bonito, espero que nos podamos hacerlo. Sí. Así parecida a la de Medellín, que a usted le gustó mucho. ¿Cuál? Que no me acuerdo. Ahorita cuando, ya se le olvidó el amor. Ya me olvidó. Ya le olvidó el amor. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda que estuvimos en Medellín el 29? Tuvimos la cena ya, la cena del amor, en ese tejido del amor. Ah, que lindo, usted se, ¿no?, encontró con Dani, eso hace 48 años. Ay, yo... no, es que no me acuerdo. Ah, bueno, madre. Entonces, los esperamos también el día 3 de mayo. Usted va a estar aquí con nosotros. ¿El rito lo hace usted a las 3 de la tarde? El rito porque se hacen por la mañana, se hace todo el día el 3 de mayo. Ah, bueno. De todas formas, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!